pasando a la vida más feliz. Aquí ha llegado el cuartito lío y su parranda que dice así: a cantar, a bailar, a reír. Y los años muy pronto se van. Los que cantan y bailan conmigo, dan todo su entusiasmo, su risa y su afán. Leo, Leo el cuarteto parrandero. Leo, Leo con su alegre retitín, retitín, retitín. Su violín, su contrabajo, su acordeón tan parrandero. Y el tilín cascabelero de su piano saltarín. Leo, Leo el cuarteto parrandero. Leo, Leo nos alegra el corazón con su ritmo tan feliz y sus notas divertidas. Ya no hay penas en la vida porque Leo es buen humor. Su alegre retitín, retitín, retitín. Su violín, su contrabajo, su acordeón tan parrandero. Y el tilín cascabelero de su piano saltarín. Leo, Leo el cuarteto parrandero. Leo, Leo nos alegra el corazón con su ritmo tan feliz y sus notas divertidas. Ya no hay penas en la vida porque Leo es bueno.